Y bueno, Kevin, ¿qué nos puedes comentar acerca del periodismo en la actualidad? Bueno, como ya todos conocemos y se ha palpado, la comunicación ha sido un gran avance, ha tenido también un gran avance gracias al Internet, ya que por este medio los periodistas nos podemos independizar en los trabajos. Porque ya que muchos periodistas han salido de las empresas de prensa, porque gracias al Internet podemos formar las microempresas de forma independiente, ya que esto también ayuda bastante a también crear una reputación hacia uno mismo, ¿no? Bueno, pues Yuri, ¿qué opinas acerca de este tema que es ser público y no serlo? Bueno, Kevin, mira, hay una gran diferencia entre tener y no tener actividad online. Si no la tenemos, es como que si no existiéramos. Casi siempre nadie podrá encontrarnos, nadie se interesaría en lo que hacemos. Si nos mostramos a gente desconocida, aún así han de saber quiénes somos. Si, ya que existen las redes sociales, ya todo el mundo nos sabe que existimos. Con el Internet queda todo registrado. Si tenemos una actividad, si contamos algo en nuestro perfil profesional, es una red social. Se podría decir que también somos que tenemos un blog. Y gracias al Internet somos ahora visibles ante el mundo.